afecto pa' mi gente. Sí. Sonámbulo Rapsario, suena tóxica. Déjame escribir la última letra. Mañana es otro día y tal vez muera este planeta. Si mi alma hoy deja la cuneta, bendiciones pa' los que aún respetan. Déjame escribir la última letra. Mañana es otro día y tal vez muera este planeta. Si mi alma hoy deja la cuneta, bendiciones pa' los que aún respetan. Si marcho y no alcanzo a despedirme del presente, que siempre trate de hacer lo mejor por mi gente. Disculpa por los errores y los porrazos. También pido disculpas cuando no te di un abrazo. Humano, con muchas pifias y fallas, a pesar de todo eso, recuérdame a donde vaya. Las tallas que dieron alegría a los días, recuérdame también por las sencillas melodías. Moriría por ver bien siempre a los míos. Tengo dos ángeles en la tierra, la Emilia y la Rocío. Si desvío el camino de porfiado, si tengo lo que merezco es porque me lo he ganado. Y si marcho y no alcanzo a despedirme, siempre estaré presente aunque esté invisible. Aunque esté invisible. Déjame por un momento disfrutar de mi vida. Quiero hallar una salida. Quiero despedirme antes de mi partida, para no llevar heridas. Déjame escribir la última letra. Mañana es otro día y tal vez muera este planeta. Si mi alma hoy deja la cuneta, bendiciones pa' los que aún respetan. La tumba y que la retumbe, que la luz de mi letra oscuros caminos alumbre. Es emerencia por si mañana no estoy, por si la muerte me lleva y me voy. Y a mis dos hijas, la reina de este reino, las que inspiran esta letra en el cuaderno, que sepan bien yo lo mucho que las quiero. No falto amor, pero a veces sí el dinero. Y a los amigos sinceros, a los que están, a los que compartimos el vino y el pan. Siempre fue un gusto estar junto a ustedes, a mi familia y a la gente que uno quiere. Para mi padre, la Fabi, mi madre. Para mis hermanos, sobrinos y family. Para los amigos, tíos y vecinos. Para los que en esta vida compartimos. Déjame escribir la última letra. Mañana es otro día y tal vez muera este planeta. Si mi alma hoy deja la cuneta, bendiciones para los que aún respetan. Déjame por un momento disfrutar de mi vida. Quiero hallar una salida. Quiero despedirme antes de mi partida, para no llevar heridas. Déjame escribir la última letra. Mañana es otro día y tal vez muera este planeta. Si mi alma hoy deja la cuneta, bendiciones para los que aún respetan.